Here's Johnny. Recuerda hacerle cosquillas al ombligo de tu semana todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche. Sumérgete en nuestro ritual de lo virtual. De Eclecto Meiroland. Música, poesía y narración de la nación. Welcome a tierra de sueños, la ley federal adicta a mi voluntad. Camina conmigo, amigo. Elaboración de armas despistemológicas de desfragmentación masiva. Por la primera radio con concesión social comunitaria en la historia de la República Mexicana. La Política y Rock and Roll Radio. Yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es Star Mística. Star Mística es una banda mexa que fusiona math rock con ambient space para crear una experiencia sonora introspectiva y emocionalmente profunda. El sonido de esta banda es como un susurro en la oscuridad, una invitación a enfrentar y abrazar nuestras emociones. Hace poco, Star Mística lanzó Mareas. Mareas, más que una canción, es un viaje al corazón de la oscuridad que nos habita. Un recordatorio de que está bien no estar bien. Star Mística se encuentra preparando su nuevo álbum y algunos shows en vivo. Busca la música de Star Mística en plataformas digitales. Mientras, yo te dejo con Mareas de Star Mística. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclecto Meiroland. Nos escuchamos con más recomendaciones el próximo miércoles a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. Queridísima, queridísima fauna bípeda estresada con acceso a Wi-Fi, henos aquí una vez más que atizamos la hoguera en la ágora para calentar un poquito nuestro ritual de lo virtual en su edición 520, que esperemos quede al dente y te encuentre como oyente justo aquí enfrente, porque este será un paseo por grandes mentes, que iniciamos con el gran Ricardo Flores Magón, que nos hablaba del caos en 1910, seguido del tema Refuse, Resist, del álbum Chaos AD de 1993, obra de los brasileiros de Sepultura, acá en nuestro Ritual de lo Virtual de Clecto Merlin, en su edición 520 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, Estela, Jusco, por Radio Común 103.1 FM. El orden, la uniformidad, la simetría, parecen más bien cosas de la muerte. La vida es desorden, es lucha, es crítica, es desacuerdo, es hervidero de pasiones. De ese caos sale la belleza, de esa confusión sale la ciencia. De la crítica, del choque, del desorden, del hervidero de pasiones surgen radiantes como ascuas, pero grandes como soles, las verdades y la libertad. Mientras el pobre se conforma con ser pobre, mientras el oprimido se conforma con ser esclavo, no hay libertad, no hay progreso. Pero cuando la discordia tienta el corazón de los humildes, cuando viene y les dice que mientras ellos sufren, sus señores gozan y que todos tenemos derecho a gozar y vivir, arden entonces las pasiones y destruyen y crean al mismo tiempo, talan y cultivan, derriban y edifican. Ricardo Flores Magón, 1910. Eclectomeiroland Paranoias. This shit. Rip down. Acabas de escuchar un extracto del pensamiento de Ricardo Flores Magón desde 1910, seguido del tema Refuse, Resist, de Sepultura. Y es momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todas mis muertes chiquitas, que se corre copiosamente a cargo de los hermanos Gutiérrez y su tema titulado Blood Milk Moon. Para bailar de cartoncito de cerveza hasta que la artritis nos alcance, seguido de un extracto de los diálogos sobre religión de Hipatia de Alejandría, la primera filósofa, matemática y física de cuya existencia se tienen pruebas fidedignas. Nacida en Egipto a finales del siglo IV después de Cristo, maestra y cabeza de la escuela neoplatónica de Alejandría, al comienzo del siglo V cultivaba saberes como la geometría, la lógica. También, quien fue asesinada de manera cruel por una horda de cristianos liderados por un imbécil eclesiástico romano llamado Cirilo, que ahora lógicamente figura en el santoral de la tan exitosa secta católica. Hipatia fue una mujer de razón, una profesora en lugares donde las mujeres ni siquiera entraban, una revolucionaria que creyó sobre todo en la ciencia. Hipatia era conocida por los cristianos como la pagana. No fue difícil hacer correr rumores sobre la condición brujeril de esta científica, pues a los analfabetos los signos matemáticos les parecían invocaciones del diablo y la astronomía era fácil de confundir con la astrología. De repente, Hipatia de Alejandría se había convertido en una bruja de malas artes a los ojos ignorantes de las mayorías catequizadas. Escuchamos a continuación a los hermanos Gutiérrez con Blood, Milk, Moon y un extracto de los diálogos sobre religión de Hipatia de Alejandría, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecton Maryland, en su edición 520, por Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común, 103.1 FM. Maryland Paranoias. En efecto, el mundo griego está muerto. Subsiste moribundo, mientras otro mundo comienza a nacer. Como toda criatura de corta edad, la nueva civilización carece de la capacidad adulta de razonar. Solo sabe imaginar y solo ansía crecer, como si no existiera en el mundo más que ella. Devora ciegamente cuanto alcanza y destruye cuanto ignora. Estoy de acuerdo contigo en que nosotros, los que pertenecemos a Grecia, estamos muertos. Pero ustedes se engañan si creen que vuestras razones, todas ellas tomadas, no diré robadas, a los griegos, dominarán ese río que crece. Caerán las bibliotecas una tras otra porque cuando un grupo de personas es capaz de creer que un único libro es dictado directo de Dios, lo natural es que vea en todos los demás libros o bien enemigos o bien libros innecesarios y que en ambos casos deban arder. Pero la filosofía griega fue precisamente la cura contra eso. El Logos no dicta un solo libro, los dicta todos y ninguno, porque tampoco ninguno está exento del error humano y ninguno, por tanto, puede ser enarbolado fanáticamente. Hipatia de Alejandría. Ese fue el tributo lunático con los hermanos Gutiérrez y su tema Blood Milk Moon. Para continuar con nuestro... y también los diálogos sobre religión de Hipatia de Alejandría. Para continuar con nuestro ritual de lo virtual de Click Tomatoland en su edición 520, Hasta tu mente, en especial ahora con un paseo por grandes mentes, que seguimos en el sendero no más luminoso, pero sí el más jugoso, abordando bucaneramente un tema por demás llevado y traído, pero no por eso menos abatido, sobre la inteligencia artificial. Y volteamos hacia lo más reciente que el gran Noam Chomsky nos comparte al respecto, seguido del tema Human After All, de los encasquetados más extrañados, el franco dúo denominado Daft Punk. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Click Tomatoland en su edición 520 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta la Jusco por Radio Común 103.1 FM. La mente humana no es como ChatGPT y sus semejantes, una máquina estadística y glotona de cientos de terabytes de datos en pos de obtener la respuesta más plausible a una conversación o, lo más probable, a una pregunta científica. Por el contrario, la mente humana es un sistema sorprendentemente eficiente y elegante que opera con una cantidad limitada de información. No trata de lesionar correlaciones a partir de datos, sino que intenta crear explicaciones. Dejemos de llamarla entonces inteligencia artificial y llamémosla por lo que es y hace: un software de plagio, ya que no crea nada, sino que copia obras existentes de artistas existentes, alterándolas lo suficiente como para escapar de las leyes de derechos de autor. Se trata del mayor robo de propiedad intelectual que se haya registrado desde que los colonos europeos llegaron a tierras nativas americanas. Noam Chomsky, New York Times, 8 de marzo del 2023. Eclectomatoland Paranoia. Yeah. Ese fue Noam Chomsky hablando sobre el gran plagio global llamado inteligencia artificial, que nos tiene hipnotizados a todos, seguido del tema Human After All de Daft Punk. Y seguimos haciendo camino al andar de nuestro malabar con el ritual de lo virtual de Clecto Merlan en su edición 520, con nuestro de braille despistemológico en un paseo por grandes mentes. Y es turno de una reflexión sobre la manipulación y la guerra de ni más ni menos que Judith Butler, filósofa norteamericana que ha dedicado su vida al estudio del feminismo. Entre sus principales aportaciones al campo de los estudios de género y de las mujeres, Judith Butler es reconocida como una de las principales representantes e ideólogas de la teoría queer, seguida de la banda Dolores Forever, a quienes describen como una Fleetwood Mac, pero sin maridos, con su tema Conversations with Strangers, acá en nuestro ritual de lo virtual, de Clecto Merlan en su edición 520, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Justo, por Radio Común 103.1 FM. Después de todo, la justificación para la lucha se da en el campo sensorial. Se utiliza el sonido y la imagen para reclutarnos en una realidad y para hacernos participar en ella. En cierto modo, toda guerra es una guerra de los sentidos. Sin la alteración de los sentidos, ningún estado podría hacer la guerra. Judith Butler, sobre la manipulación y el populismo con que el poder seduce a la población y le presenta la guerra como algo deseable. Eclectomeiroland Paranoias. I'm having conversations with strangers again. A shallow substitute for my real friend. Time of my life, dancing in the edge of the night. I'm having the time of my life. Acabamos de escuchar un extracto sobre la manipulación y la guerra de Judith Butler, seguido de la banda Dolores Forever con su tema Conversations with Strangers. Y el gran choro chido de nuestro adorado Rodrigo Solís hace presencia para continuar con nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Maryland. Dentro de unos momentos, porque primero vamos a escuchar algo sobre Baruch de Espinosa, nacido en Ámsterdam un 24 de noviembre de 1632, heredero crítico del cartesianismo, considerado uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, junto al francés René Descartes y el alemán Gottfried Leibniz, de quienes daremos lectura a un extracto de su pensamiento sobre su concepción de Dios, seguido del tema calientito del recién estrenado por el quinteto bristoleño Idols, que volvió con un nuevo sencillo titulado Gift Horse o Caballo Regalado, convirtiéndose este en su tercer sencillo previo a lo que será el álbum llamado Tank. El anticipado álbum que saldrá el mes de febrero, y aunque ya habíamos tenido dos adelantos, este tercero destaca por su crudeza, la misma que hizo popular a la banda. Escuchamos a Spinoza con su concepto de Dios, seguido de Gift Horse de los bristoleños de Irons, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Maryland, en su edición 520, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco por Radio Común 103.1 FM. Dios hubiera dicho: deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, las playas. Ahí es donde vivo y ahí expreso mi amor por ti. Deja ya de culparme de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada malo en ti, o que eras un pecador, o que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijito, no me encontrarás en ningún libro. Confía en mí y deja de pedirme. ¿Me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo? Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni castigo. Yo soy puro amor. Deja de pedirme perdón, no hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias, de libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres si yo soy el que te hice? ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios loco puede hacer eso? Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte, que solo crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieras para ti. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía. Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora, y lo único que necesitas. Te he hecho absolutamente libre. No hay premios ni castigos, no hay pecados ni virtudes. Nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro. Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno. No te podría decir si hay algo después de la vida, pero te puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera, como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar, de existir. Así, si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal. Te voy a preguntar, ¿te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí. Creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero que creas en mí, quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando arropas a tu hijita, cuando acaricias a tu perro, cuando te bañas en el mar. Deja de alabarme. ¿Qué clase de dios ególatra crees que soy? Me aburre que me alaben, me harta que me agradezcan. ¿Te sientes agradecido? Demuéstralo cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones, del mundo. ¿Te sientes mirado, sobrecogido? Expresa tu alegría. Esa es la forma de alabarme. Deja de complicarte las cosas y de repetir como perico lo que te han enseñado acerca de mí. Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro. Ahí estoy, latiendo en ti. Dream. Soñar, sueño. Soñar no cuesta nada, pero un poco de inversión rinde grandes beneficios, le dijo el primo de un amigo al amigo de un primo, mientras hurgaba en su cartera hasta que sacó una pastilla que parecía emitir su propia luz. Se la dio junto con las instrucciones. Si ya desayunaste, póntela debajo de la lengua y déjala ahí lo más posible, y si no, pártela a la mitad y chíngatela de una vez para que puedas dormir en la noche. Eran las 5:40 de la mañana y el primo de mi amigo ya se había tomado un café y se había fumado un toque, así que sin miedo colocó la pastilla completa bajo su lengua, asumiendo que era un ácido, y arrancaron en sus bicis en silencio. ¿Qué otra cosa podría mantener a estos dos viejos amigos en silencio, sino las ganas de extraer hasta el último microgramo del ingrediente activo de este psicotrópico? Les estalló el chocho al amanecer, ya pedaleando suavecito por los enredosos callejones de Xochimilco que llevan al embarcadero. Las flores de la lavanda fueron las primeras en encenderse como anuncios de neón violeta y su aroma se hizo 10 veces más potente. De entre la bruma, la garza usa el canal como espejo y parece abrirle el camino a la barca que los llevará con todo y bicicletas. El cempasúchil tiene tomadas las chinampas. Ya es hora, nos dice el joven barquero a modo de bienvenida. No traje nada, dice el amigo de mi primo. No te preocupes, eres bienvenido, les responde el barquero y le convida un toque. Navegan por el canal viejo de Cuemanco, no por el Olímpico. Con maestría el barquero maniobra hacia un canal más pequeño. Las chinampas agrícolas trabajan tan a prisa como pueden. Cada trajinera transporta 500 macetas que después del Día de los Muertos no valdrán nada. Nuestro joven capitán vendió las suyas hace un par de semanas. Por eso, hoy, marihuanea con los bicituristas. Hay embotellamiento en los canales y parece imposible pasar. Sin embargo, el capitán corre de proa a popa de la embarcación, blandiendo una pértiga de 6 metros con increíble precisión y puntería para atrancar o empujar la barca y navegar entre el trajín de trajineras. Ya es hora, se saluda con sus colegas y les convida cigarrillos de la marihuana que siembra en su casa. Ya es hora, le responden y le obsequian una fruta, un bolillo, una planta exótica, una lata de cerveza, quintoniles y chilacayotes, ensalada de nopal. ¿De qué es hora?, pregunta el amigo de mi primo y el barquero le explica como si fuera turista alemán que ya es hora significa hola, ¿qué tal?, en los canales. La superficie del agua opone más resistencia. Es más espesa, agua de pantano. No tanto como gelatina, pero a lo mejor, con las llantas adecuadas, una bicicleta podría ser el milagro de rodar sobre las aguas. Al parecer, la barca puede sumergirse o elevarse un poco si hace falta. ¿Cómo lo logra? Es una maravilla, comentan entre sí el primo de mi amigo y el amigo de mi primo. La pértiga parece sólida y recta, pero es posible que al contacto con el agua se torne flexible, como un tentáculo, que levanta la barca, la mueve de lado o hacia atrás, la impulsa, la detiene o la gira, según los deseos del barquero. ¿Quién sabe de dónde salen los melancólicos armónicos de un didgeridú australiano, pero los sauces bailan a su ritmo? En las oscuras aguas del canal se reflejan los rostros de los ancestros, incluso de los que nunca conociste. Pero los que murieron hace poco todavía no se conforman y tardan en colocarse del otro lado, dicen las leyendas. Desembarcan en una chinampa rebelde que no quiere producir solamente plantas de ornato. Se cultiva maíz, se dan talleres, explican los compas. Se tramita un amparo para producir y comercializar mota. Hay un temazcal y un jardín de suculentas, refugio verde entre la dominación anaranjada de la producción agrícola. Mientras se platica, se hace la fogata, se toma el desayuno. Hay una docena de personas, todas muy amigas del amigo de mi primo, pero el primo de mi amigo no conoce a nadie, así que intenta pasar desapercibido y comer poco. Intenta con todas sus fuerzas poner atención en la junta de negocios, los planes para levantar aquí un refugio contra el apocalipsis que se anuncia, la propuesta financiera, el estudio costo-beneficio, pero se le va la cabeza buscando criaturas en los canales. Unos chicos sacan un balón de fútbol americano y se arrojan unos pases. El primo de mi amigo se acerca a jugar, pero los chicos paran la bola. ¡Cuidado con el señor! No le vaya a tocar un balonazo. Se regresa triste y enojado a la fogata. Se siente viejo como los sauces. El primo de mi amigo. A las 11 de la mañana ya van de regreso. Ratonean entre los autos del embotellamiento de hoy. El aire de la ciudad también es más denso cada día. Quizá, con las llantas adecuadas, la bicicleta podría ser el milagro de rodar sobre el aire. Y soñar no cuesta nada. La vida es corta, hay que doblar las reglas, perdonar rápidamente, amar realmente, reír incontroladamente, agradecer diariamente y nunca arrepentirnos de cualquier cosa que nos haya hecho sonreír. Te deseamos acá nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland 520, un paseo con grandes mentes que continuamos con un rescate de nuestro adorado Omar Bravo y su genial Converso, que nos trae a Warsonshire, escritora, poeta, editora y profesora somalí radicada en Londres, con su muy impresionante descripción de lo que acontece en la migración. Seguida de los pilones piratones para los chingüengüechones, que esperamos les sacuda lo que haya que tener que sacudir. Acá en Eclecto Maryland, edición 520, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta la Jusco, en Tenochtitlán, por Radio Común, 103.1 FM. Converso, un espacio para dialogar con otras voces, para escucharnos. Palabras vivas desde la literatura y desde el constante viajar del ser humano. Su amigo Omar Bravo estaría acompañándolo durante los siguientes minutos. Conversemos. Hasta hace unos 10 años, quizá 15, cuando pensábamos en los movimientos migratorios ocasionados por la pobreza en los cinturones de marginación del continente, imaginábamos sin duda a un grupo de hombres sorteando los peligros del desierto, brincando la valla fronteriza que separa los Estados Unidos de Norteamérica y el resto de las naciones latinoamericanas, sucumbiendo quizá en el desierto, o cumpliendo azarosamente después de muchos años y penalidades el que hemos dado en llamar sueño americano. Los medios, el cine, la televisión impusieron en algún sentido una suerte de romantización alrededor de este tránsito. Pero en la segunda década del siglo XXI, con los cambios y reordenamientos geopolíticos y la firma de tratados y acuerdos que han empobrecido al continente, las cosas han cambiado para muchas naciones latinoamericanas, forzándonos ya no solo a imaginar, sino a ver desde primera mano el tránsito de miles, de cientos de miles de personas, desde todos los puntos del continente hacia espacios seguros, donde la dignidad y la vida no estén en juego constante. Pero, ¿quiénes son los que ahora se van? ¿Y cómo lo hacen? ¿Sigue siendo la pobreza la primera razón de este tránsito? ¿Qué es lo que dejan atrás quienes migran? ¿Quiénes abandonan el hogar impulsados por la guerra, por la violencia? Pocas veces escuchamos la voz de quienes tienen que abandonar sus hogares y las razones por las que lo hacen. En el siguiente poema, Warsonshire, joven poeta keniana, nos comparte un poco de ese universo. cuánto cree usted que se parece la realidad que retrata este poema con la situación de las migrantes centroamericanas que huyen, por decir un caso, de Honduras y El Salvador? Casa, de Warsonshire. Nadie se va de casa salvo que la casa sea la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves a toda la ciudad corriendo también. Tus vecinos corriendo más rápido que tú. Aliento ensangrentado en sus gargantas. El niño con el que fuiste a la escuela, que te besó aturdido detrás de la vieja fábrica de hojalata, lleva una pistola más grande que su cuerpo. Solo te vas de casa cuando la casa no te deja quedarte. Nadie se va de casa salvo que la casa te persiga. Fuego bajo los pies, sangre caliente en tu vientre. Es algo que nunca pensaste que harías, hasta que el filo quemó amenazas en tu cuello. E incluso entonces llevaste el himno entre dientes. Solo rompiste el pasaporte en el baño de un aeropuerto, sollozando mientras cada bocado de papel dejaba claro que no ibas a regresar. Tienes que entender que nadie mete a sus hijos en un barco salvo que el agua sea más segura que la tierra. Nadie se quema las manos bajo trenes, entre vagones. Nadie pasa días y noches en el estómago de un camión, alimentándose de periódicos, salvo que las millas recorridas signifiquen algo más que viaje. Nadie se arrastra debajo de vallas. Nadie quiere que le pequen, que sientan lástima de él. Nadie elige campos de refugiados o registros sin ropa donde te dejan el cuerpo dolorido, o la prisión, porque la prisión es más segura que una ciudad en llamas, y un guardia de la prisión en la noche es mejor que un camión lleno de hombres que se parecen a tu padre. Nadie podría soportarlo, nadie podría aguantarlo, ninguna piel sería lo bastante dura. Volveos a casa, negros, refugiados, sucios inmigrantes, solicitantes de asilo exprimiendo nuestro país, negratas con sus manos fuera, huelen raro, salvaje, destrozaron su país y ahora quieren destrozar el nuestro. ¿Cómo es que las palabras, las miradas sucias caen rodando de vuestras espaldas? Quizá porque el golpe es más blando que un miembro arrancado, o las palabras son más tiernas que 14 hombres entre tus piernas. O los insultos son más fáciles de tragar que escombros, que huesos, que tu cuerpo infantil en pedazos. Quiero ir a casa, pero la casa es la boca de un tiburón. La casa es el cañón de la pistola, y nadie se iría de casa, salvo que la casa te persiga hasta la costa. colegas, y somos Derby Motoreta, Burrito Cachimba, y queremos saludar a todos los piratones que escuchan Ecolítica y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Su! Hola, bestias de la noche que escuchan El ritual de lo virtual. Eclecto Meiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 de la FM. Si te entran las ganas de levantar telas, si estás hasta el recto de las mismas cinco rolas en la rocola, si no te conformas con un tipo de ruido y curioseas en varios estilos, escúchanos en Eclecto Meiroland, la familia paranoica y piratona. Todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche, hora de Hermosillo, y 10 p.m. en Ciudad de México. Desde nuestro ritual de lo virtual, de Eclecto Maryland, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM.